¿Aló? Hola bebé, ¿qué más pues? Estoy llamando porque necesito más de ti. Hay algo de tu voz que me seduce y me hace sentir como si estuvieras al lado mío. Y sé que tú sientes lo mismo que yo. Por acá sigue lloviendo y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer. No sé si tú te acuerdas de aquel día. Yo borracho y loco, tú suelta y lucía. Nos fuimos, llegamos al cuarto y senda algarabía. Lo hicimos hasta el otro día y hasta con la luz prendía. Como no me llamaste, por eso te estoy llamando. A ver si recordándote lo bien que la pasamos aquel día. Hoy de nuevo y con la luz prendía. Lo hacemos hasta el otro día. Bebé, dime si te pasa igual que a mí. Que cuando cae la noche y lo calienta el sol, me acuerdo de aquella noche que te hice el amor. Sexo, sudor, calor. Dime si te pasa igual que a mí. Que cuando cae la noche y lo calienta el sol, me acuerdo de aquella noche. Noche. Me acuerdo de aquella noche. La noche huele a sexo. Tenemos que aprovechar. Si usamos el teléfono para complacerla, pero no lo dejes pasar. La noche huele a sexo, tenemos que aprovechar. Si usamos el teléfono para complacerla, pasar. Siente que me dio con sacarte un par de fotos. Si supieras los casquetes que me echó a nombre ese toto. Que me enamore ni un bobo. Yo no veo con guardia, pero tuve que ir al cuartel. Hice una querella por robo. Y el detective que estaba en turno me dio su explicación. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Y si pudiera darle para atrás al tiempo, volvería exactamente al mismísimo justo momento que se puso en cuatro al frente mío. Y me dijo, cómeme el culo, que va a ser el primero que se la comió. Desde esa vez comé, esa vez más nunca me he venido. Necesito que me caliente otra vez que tengo frío. Buscando uno igual que tú, a cuántas le he metido. Me he metido, cuántas cosas hemos hecho hasta trío. Pero en verdad que ninguna me lo para. Y cuando se lo pongo a la otra es pensando en tu cara. Estoy llamando porque necesito más de ti. Hay algo de tu voz que me seduce y me hace sentir como si estuvieras al lado mío. Y sé que tú sientes lo mismo que yo. Por acá sigue lloviendo y no dejo de pensar en la última vez que te hice mujer. Still bro, not the broke at all. Nigga, está en movimiento. Mami, tú sabes que yo cruzo los mares por ti. Gracias a Dios que tenemos teléfono. De verdad que sí. Por eso nos tiramos un email. Nos tiramos un email. Ferreque. The flow is back. Neo flow, flow music. El dueño del sistema, Jay Álvarez, Montana, McDonald's.